Hay que hacerse cargo, un programa de y para la música puntana. Muy buenas tardes, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Estamos en vivo en otro horario. En otro horario, porque muy organizada siempre. ¿Cómo estás, Vicky? ¡Tanto tiempo! Muchísimas semanas, lejos de esta mesa. Pero sí, nos hemos visto. Estuvimos ahí afrontando... La culpa. No iba a decir eso. Ay, vendiendo muchos pañuelos. Sí, frustradamente. Frustradamente. En realidad no, porque sí, en la bulla hay mujeres que viajan. Sí, así es verdad. Que eso estaba buenísimo. Y también descubrimos que nos podemos autogestionar, que si queremos, podemos. La autogestión es muy buena. Sí. Y nada, pero muy bien. ¿Vos? Lo mismo que vos, porque hemos estado juntas prácticamente estas dos últimas semanas. Que bueno, que eso, contarles que estuvimos tratando de autogestionarnos el viaje al encuentro nacional pluri, no sabemos. Apostamos a lo plurinacional. Apostamos a lo pluri, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, por cuestiones personales, acá estamos, haciendo el aguante desde acá. Pero que no es menor. No, que no es menor y que incluso vamos a estar muy conectadas. No, vamos a gestionar un encuentro de mujeres en San Francisco. Claro, un mini encuentro de mujeres. Bueno, recordar que estamos sonando por esta hermosa voz. Por La Bulla en el Radio Rawson desde la 100.5 y por internet para todo el mundo en www.labulla.org. Hay que también recordar que La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que también tiene su página www.rnma.org.ar. Y La Bulla está siendo transmitida al aire por vía Facebook. Ajá. La Bulla Comunicación Alternativa. Sí. Sí. Siempre tengo dudas. Sí. Bueno. Vamos a tratar de conectarnos un poquito el día de hoy con las mujeres. Sí, bueno, un poco también lo que estuvimos diciendo del encuentro de mujeres. Ajá, por y eso. Disidencias. Hoy vamos a escuchar musiquita de mujeres. De mujeres, todo el programa de mujeres. De mujeres. Casi, la última banda es, es de Amigues. Amigues, sí, de una. Que van a estar sonando este locales fin de y que han pasado por este espacio. Hermoso. Se van a estar presentando el sábado. Y que no tiene desperdicio el vivo más que el temita, que bueno, que vamos a pasar un temita de ellas. Ellas sería. Sí. Sí. Así decirlo. Que. Nada, presentamos. Empezamos. ¿Un temita? ¿Vamos primero por un temita? ¿O querés largar ya con toda la información tremenda que tenemos? Puf. Yo voy a dejar la intriga, me parece. A ver qué vendrá después. No sé, ¿qué querés? Un temita. ¿Qué sentís? Para mí. Bueno. ¿Un temita? Temita. Vamos a abrir con... Ana Fischuk, ¿se dice? No sé cómo es. Fischuk, antipatriarca. Para contextualizar. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Quedé sola, porque estamos organizando un poco sobre la marcha, porque colgada siempre, pero bueno, ahora nos vamos a meter en una comunicación con Noé, una compañera de la Bulla y compañera militante feminista, que bueno, que va a estar vivenciando todo lo que va a ser el encuentro de mujeres. Que bueno, que ya le vamos a preguntar un poco de esta cuestión de el dualismo nazi o plurinacional. Y bueno, también nos va a contar un poco cómo va a ser toda la cuestión allá. Que las chicas van a salir hoy a la tarde ya para... A las 6 de la tarde creo que salía el micro. Igual sí. Ahí ya está en comunicación la Noé, ya está enchufada. Sí, estoy enchufada. ¡Hola, la Bulla! Ay, los extraño, pero las estoy viendo más lindas. Estamos muy de verano, ¿no? Sí, muy ¿viste? Lindas están. Ya nos sacamos todo. Sí, sí, ¿cómo? El veranito se está haciendo sentir. Estamos preparadísimas para salir. Ay, ya está, ¿no? Y con todo. No, me falta todo. Siempre a tan último momento, igual es temprano. Sí, todavía tengo un rato, ya ando cargando baterías de la Bulla, de las cámaras de la Bulla para hacer registros, pero bien. Genial, escúchame, y ¿qué iba a preguntar? Se me fue. Bueno, ¿querés preguntar algo? Bueno, si querés comentarnos un poco cómo se organizaron, cómo es esto de los movimientos de mujeres dentro de San Luis. Sí, bueno, hace un buen tiempo ya que venimos todos los años organizando colectivos, mujeres autoconvocadas, feministas de distintas grupas, y siempre salen colectivos, bueno, de los partidos políticos, de los gremios, y mínimo un cole de mujeres autoconvocadas y grupos feministas de base. El año pasado salieron dos coles así, este año salió uno de San Luis y otro de Merlo. Sí, las mujeres del Valle del Conlara, sobre todo las de la Red contra la Violencia del Valle del Conlara, están organizando un cole y sale un cole directamente de Merlo, creo que es una de las primeras veces que lo logran. Así que bueno, eso da un claro indicio de cómo nos vamos organizando, ¿verdad? Y cómo podemos después autogestionarnos un viaje, a este encuentro tan significativo para las mujeres que sobre todo venimos militando y haciendo todo este trabajito en estas ciudades bastante conservadoras con lo difícil que todo esto es. De una, ¿no? Y no es tu primera vez en el encuentro. No, yo, y todos los años vengo tan cansada que digo, no viajo más, pero bueno, no puedo con mi genio, así que, y ahora cómo no ir a La Plata. Creo que un año no pude ir cuando fue Mar del Plata porque me agarró una gripe tremenda, claro. Que no me podía mover, pero bueno. Y con todo el movimiento que hay allá. Sí, va a explotar, me parece, que este encuentro. ¿Hay algo especial, hay una expectativa especial por este año, puede ser? Y sí, viste, época electoral, época ahí en plena La Plata, donde está María Eugenia Vidal, y en este momento con todo el repudio en que hay generalizado hacia Cambiemos, así que es doblemente, bueno, siempre el repudio está hacia la Iglesia, pero no. Ahora y al Estado, pero ahora el Estado tiene nombre y apellido, que es Cambiemos. Entonces ahí cobra más sentido en este contexto electoral, así que bueno, estaremos allí viendo cómo se dice. Y también la particularidad hacia adentro del encuentro es que este año directamente había un quiebre entre las organizadoras. Hay un encuentro, un grupo que se dice el encuentro oficial, y otro que es el de la campaña Somos Plurinacional, que están convocando, y por ejemplo los dos coles que salimos desde acá, de Mujeres Autoconvocadas y Feministas y Grupos Feministas, adherimos a la campaña de Somos Plurinacional, de una. Y estaremos allí en la apertura, en columnadas, bajo la consigna y la bandera de Somos Plurinacional, así que ahí se verá algo muy significativo, porque esta campaña que se adjudica a la oficialidad y que en su mayoría son partidos políticos, no van a poder hacerle el oso a una multitud de mujeres y disidencias plantándose con una postura clara, que es que queremos que el encuentro sea plurinacional. Perdón, ahí lo puede ser que lo dijiste, ¿quién está en la organización? Digo, porque es medio raro que surjan estas diferencias, ¿no? Un encuentro sí. Que ha marcado mucho una revolución en cuanto ya a lo que es Argentina y de mano de las mujeres. Yo creo que yo nunca he ido, iba a ser nuestra primera vez, pero me dicen todo el mundo que es un antes y un después, lo que se siente ahí. ¿Cómo puede ser que no se cuestionen o no se acepten estas cosas tan básicas como ser plurinacional, entender que hay disidencias, entender que hay otros colectivos que no se están considerando, siendo que creo que el feminismo todo el tiempo se está planteando esas cosas? Claro, lo que pasa es que el encuentro ha tomado una magnitud tan grande a nivel nacional y a nivel internacional. Este encuentro de mujeres es referencia a nivel mundial en los feminismos. Claro. Entonces, allí hay grupos de poder que están sobre todo encolumnados en partidos políticos y gremiales, que han obviamente detectado la fuerza que se mueve a través de este encuentro. Entonces allí empiezan a hacer mesa y a querer cooptar espacios. Frente a esto, en las distintas instancias de asambleas organizativas que hubo en La Plata, se apropiaban de la palabra. En un momento, bueno, luego de una asamblea bastante rupturista por parte de este grupo que se adjudicó la oficialidad, se apropiaron de las claves de las redes sociales y empezaron a publicar cuestiones que no estaban consensuadas todavía en asamblea, y eso es una ruptura clara, no hay claro. mucho más que hacer frente a eso. Entonces, el grupo de feministas y autoconvocadas armó con muchísima seriedad y compromiso esta campaña Somos Plurinacional, y desde allí, por ejemplo, otro punto, los 80-90 talleres que publicó el grupo oficial, en realidad se habían acordado 114, ¿sí? Claro. 114 talleres, y este grupo oficial empezó a eliminar a los que incorporan a las disidencias, el trabajo sexual y otros puntos que las conservadoras no quieren que se incluyan, ¿verdad? Es bastante complejo lo que se está viviendo, pero bueno, esto denota claramente, nos muestra que la fuerza de este encuentro, del feminismo, de los feminismos en Argentina, son tan potentes que, bueno, que quieren apropiarse de ello, por supuesto, de esa potencia. Aparte con la clásica dicotomía entre ser recontra ortodoxo y abrir un poco la cabeza y ver más allá de la realidad de uno, y ver que existen otras cuestiones y que está buenísimo que se lleve a la crítica constructiva. Y ser claro. plurinacional creo que es ampliar el número de voces y de representatividad. Sí, y está buenísimo. Y entender que también si nos levantamos criticando al patriarcado, no seguir ejerciendo y reproduciendo la misma dominación que nos hacen a nosotros, como entender eso, tal modo de operar. Hablábamos de Malvina, que decía, solo porque, ay, no me acuerdo qué hablábamos. ¿De cuál parte? Que hoy estábamos escuchando la Futurock, que decían, ay, no sé. Claro, porque estábamos viendo un festival que salió hace poco de la Futurock y bueno, que estaba Marilina Bertoli, Barbie Recanati, mucho cupo de mujeres, Juana Molina, claro. Perota Chingo, Chingo. Yo iba a otra cosa. Sí, y hablaban que... en la radio que como que no vamos a repetir esto de que por ser feminista ya tenés decisiones buenas, sino que hay que seguir criticando el siendo feminista, no podés, tipo, bueno, porque soy Marilina Bertoldi, voy atrás en el camarín y violo pibas. Porque claro, sigue siendo claro. prácticas violentas, claro. patriarcales. Tal cual. Y eso, es, por ejemplo, es pensar que porque sos feminista ya estás deconstruida y no reproducís ninguna violencia y sos cuasi perfecta, ¿viste? Claro. Es más o menos lo mismo. Y adentro de los feminismos también. Y esto de que de esta fuerte campaña para que sea nombrado plurinacional indica que vamos avanzando, que vamos evolucionando, creciendo, que nos repensamos. Un encuentro con denominación nacionalista no hace más que generar la composición social de los territorios que han sido silenciados históricamente y que han sido sometidos a un genocidio, que es el genocidio que sufrieron los pueblos indígenas. Claro. Entonces, pensarnos plurinacional es empezar a incorporar todas las voces y todas las luchas de las comunidades originarias, que son la base fundante para poder emprender la lucha contra el negacionismo, la invisibilización a la que hemos sido sometidas históricamente las mujeres, las disidencias, las minorías, ¿verdad? Sí, contemplar a todos los pueblos que viven en este territorio. Claro, claro. Bueno, así que bueno, yo creo que esta es una instancia altamente superadora de pensarnos plurinacional. Y este encuentro, el encuentro pasado entre Leu venía empapado de esta consigna que no pudo lograrse porque hubo mucha resistencia de la comisión organizadora. Pero este encuentro no se va a poder negar esta postura que nos atraviesa a la mayoría de las mujeres disidencias que vamos a asistir a este encuentro. Así que suponemos que ya el próximo encuentro va a ser oficialmente el encuentro plurinacional. De una. Así que... Escúchame, ¿no? Y aquí vamos a ir todas, nosotras ahí la bulla. Ay, sí, por favor. Ahí sí. Estamos organizando una cosa mini, ¿viste? Entre nosotras y les amigues, las amigas, no sé... un ritualcito, ¿viste? Un pinito, algo, una reflexión, justo luna llena, el domingo. ¿Cómo no vamos a hacer algo? Che, yo algo de chusma, ¿ya elegiste a qué talleres ir? ¿Vos sabés que no? Que siempre último momento me decido, ahí en el viaje me pongo a leer a cuál. Y bueno, siempre he intentado ir a los que tengan que ver con comunicación, el año pasado ya cambié de rubro y empecé con mujeres y disidencias como para empezar a hacer otro aporte, otra mirada en otros talleres, así que este año capaz que me vaya para el lado de disidencias y demás, que me parece muy interesante. Bueno, tiene que ver con mi vida individual, así que me parece interesante también. Y aparte, bueno, lo que se va a venir de los próximos encuentros plurinacionales. También. Escúchame, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, ¿cuál es el fundamento de estos cómo es comisión organizativa, no sé cómo decirles los sí, que sí, sí. ¿Cuál es el fundamento para no como decir, este es un encuentro plurinacional y bueno, y representar eso? ¿Cuál es el fundamento para no...? El año pasado es que no se había discutido, por ejemplo, no, supuestamente no se discutió y no, entonces lo dejaron para discutirlo en este encuentro. Lo cierto es que el año pasado en cada uno de los talleres que se hacen resúmenes, la mayoría de los talleres cerraban diciendo que en sus escritos que querían que fuese plurinacional y fundamentaban a favor, pero de nuevo ahí las fuerzas de los grupos partidarios, de partidarias y gremios ahí, están ahí afiladísimos porque ser plurinacional también implica sentar posturas sobre el aborto, sobre la separación de iglesia del Estado, sobre las disidencias, sobre la comunidad trans. Claro. Es todo un posicionamiento que rompe con esta estructura capitalista y patriarcal en la que nos movemos. Digo, bueno, entonces es muy fuerte, ahí hay muchos intereses en juego. Qué choto que pase eso, ¿no? Pero bueno, sí. Buenísimo que se está charlando y que... Y nosotras con Vicky llegamos... Hoy organizamos la radio, ¿no? Y te contamos así. Y tan inexpertas, ¿viste? Porque dijimos, bueno, busquemos los talleres. Vamos a ver qué hay. Vamos a gustearnos ahí leyendo. Y claro, encontramos 87 talleres. Entramos a la radio, vemos la compu 114. Dijimos. Claro. Y además, si, nosotros también desde la inocencia, siempre pensamos que era el plurinacional. Claro, como que eso ya se había charlado y es obvio que se tiene que adoptar. Y como que este año ya salió plurinacional y simplemente había otro, alguna gente no enterada y le ponía nacional. Ponele, no sé, claro, lo que no. Se me ocurrió a mí. No, es mucho más compleja la cuestión. Pero bueno, el tema es que pasa esto, que mucha gente no sabe y entonces está bueno poder hacer ahí, pechar para que conozcamos lo que sucede, así que bueno, pero viste que pasa en todo orden. Hace poco fue también la concentración acá en la Plaza Pringles, como en todas las plazas del país, el día por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y bueno, pasó algo muy choto que... Estando en la plaza... Que primero que los sindicatos sí. y los partidos se adueñaron de ese día... Que estuvo bastante choto porque de repente te encontrabas de vocero a un pibe y dándole... ¿Hablando de educación sexual o...? Porque no te conté, ¿no? Lo agarré. Tuve un día de ira y no sabía para dónde direccionar la energía. Y lo agarré al chabón, justo lo tenía en Instagram. ¡No! Muy bien. No, pero tuvo el tupé de contestarme encima. Me dijo que él estaba hablando de educación sexual integral. Le digo. Andate al grupo de varones antipatriarcales, claro, y deja el espacio así. Fíjate que hay espacios. Le dije eso. Me parece que era un día, el contexto era para que te hagas a un lado y seguramente tus compañeras sabían hablar de educación sexual integral. No, porque no estaban y que esto que el otro. Y bueno, nada. No, en ese grupo de docentes por el derecho a decidir, nunca las mujeres pueden, siempre hay un varón, el vocero es el único varón que está en todas las charlas de aborto, va un varón. Justo las mujeres del grupo, eso indica que claramente no hay mujeres, es él solo, en el grupo. Justo un varón encima de derecha, que se reconoce en San Luis por ser muy de derecha. Y justo también que esos medios de comunicación decidan entrevistar a un hombre, porque ahí también está bien, hay alguien que recibe una nota, pero también hay alguien que está haciendo una nota y no se da cuenta que es un día importante para que las mujeres puedan tener voz sobre esos espacios. No sé, decirle de última, che, me parece que estos días los tenés que concentrar, uno, ponerse en el lugar, porque por ahí, viste, los medios de comunicación... se creen con tanto poder de generar, sí, o elegir los cuáles espacios te corresponden, y a las mujeres en realidad casi nunca nos tocan muchos espacios. Y bueno, si vos de ese lado concientizás con eso, decile, che, no, ¿sabés qué? Hoy o hablas con una compañera, o otro día, si querés hablar conmigo, hablamos de ese en otro contexto. Como claro. Hoy no me toca. No, ese mismo chico estuvo en una mesa hace un tiempo hablando de aborto. Vos decís, no, ¿en calidad de qué? Lo que pasa es que, bueno, esto también de la marea verde que ha arrasado todo, y a quienes les gusta mucho el protagonismo, ven ahí un lugar para mostrarse, para hacerse conocidos, para conseguir carguitos. Y bueno, es esto también, lo bueno de la marea feminista, de la marea verde y violeta, es que arrasa y que vamos deconstruyendo las estructuras familiares, podemos hablar de más temas profundamente y demás, pero también están estas cuestiones de que es tan potente, hay tanta fuerza allí que todos se quieren montar y hacer usufructo de esa lucha, ¿verdad? Sí, es como el mismo sistema capitalista y patriarcal hace que se encuentren nuevos espacios para seguir lucrando y seguir... vendiendo y seguir consumiendo y seguir como se va haciendo. Todo dándole ese tinte. Por suerte, estamos demasiado acompañadas entre nosotras y entendimos que en la unión está la fuerza, y encima una fuerza de mujeres que viene trabajando mucho para que esto sea explícito. Y la verdad, yo creo que el feminismo, más que todo en Argentina, por lo menos hablando de nuestro lugar y sabiendo que hay mucha gente que sigue este modelo, va fuerte, va a pisar fuerte y va a lograr muchas cosas, y yo ya no sé cuántos machitos patriarcales queden. Muchas chicas de secundaria nos compraron pañuelos. Sí. Mira vos. La secundaria está full. No, y aparte en esto, digo, no es que las feministas odiemos a los varones, no queremos caer en eso, ¿verdad? No, nos encantan los varones. Es más, lo que detestamos son a los machitos, a los machirulitos, sí, a los machotes, estos que siempre andan allí ocupando nuestros espacios cuando deberían correrse. Si nos quieren, como dicen, ayudar, bueno, que se vayan a limpiar el baño mientras nosotros estamos en ciudad a cuidar a los niños, que se vayan a hacer lo que históricamente hemos hecho nosotras, que es el cuidado doméstico y demás, así que bueno, pero no lo entienden todavía. Pero, bueno, ahora podríamos dejar un temita, ¿o no? Sí. Una canción justamente que alude. Que alude, sí. Que justamente Barbie dice, o no lo ve, se va a caer. Vamos con ese. Vamos, bueno, chicas. Gracias, Noé, por esta entrevista, por estar cuando no estás físicamente. Por todo, Noé, todo. Los extraño, extraño. ¿A qué hora salen, Noé? A las 6 concentramos ahí y en la terminal vieja, y de ahí a las 7 se supone que tenemos que estar saliendo. ¡Exitazos! Sí, sí. Bueno, y hagamos fuerza para que el año que viene podamos ir con la autogestión bullera, que este año empezamos ahí, re linda experiencia, que podamos el año que viene lograrlo y viajar todas. Sí, más vale, el año que viene volvemos a los 0 kilómetros. Y nos vamos. Abrazo grande, chicas. Gracias, chau, nos vemos. Abrazos al Mati ahí también. Sí. Te manda saluditos. Ahí metió la mano. Bueno, entonces nos vamos a escuchar este tema de Barbie. Dale. Barbie, que nunca me sale el apellido. Recanati. Bueno. No me acuerdo el nombre. A la luz. A la luz, ahí está. Hay que hacerse cargo. Sonando desde el barrio Rawson 100.5 y por www.labulla.org. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, ahí estamos. Bueno, este programa ha sido cortito, lo sabemos. Cortito y al pie, pero hablamos de lo importante, que va a ser el encuentro plurinacional de mujeres en La Plata, invitándola a Vidal, que piense un poco. Vamos a ir con una agenda cultural. Sí, que también es muy importante, porque sí, es la misma cultura la que defendemos. A ver. Contame. Bueno, después si querés intercambiamos, después me pasás y leo yo, como quieras, no sé si me vas a entender la letra. Pero bueno, vamos, empecemos por el viernes. A ver qué es el viernes. En Club Forest, en Avenida Ilia, Ilia acá pronuncian, ¿no? 471 a las 23:55, en la entrada 100 pesos, Dirty Groove. Viene uno de los sellos más importantes del house del país, Guille Morelli, de Buenos Aires. Y van a estar dando inicio a la jornada Fran Miranda, Chetty Cabral y Mazara Mauricio. En All Right se presenta Quart Street Covers, que no entendí si era una banda o si es una noche que se llama así. Vayan a lamento, ver. Lamento no poder investigar mucho, pero el evento de Facebook no decía nada más. Desde las 23:30. Y después hay en Villa Mercedes el contrafestejo, último día de la libertad de los pueblos originarios. A 100 pesos la entrada a las 22 horas en Portal 271, Villa Mercedes. Es un centro cultural donde van a haber un montón de intervenciones artísticas, desde una artista plástica que se llama Cindy Águila, Pablo Torres, que es un poeta transhumante. Y bueno, va a haber danza, música. Y me anoté esto que lo quería decir, pero sí lo digo. Porque América no fue descubierta, sino saqueada por las colonias, que todavía siguen destripando los recursos de nuestra tierra. Es por ello que nos encontramos para hacer de nuestra voz un solo grito fuerte de libertad. Después también en Villa Mercedes va a estar Vale Acevedo, tocando en Morrison 433. 250 sale la entrada y va a estar presentando su disco acústico. Para el sábado, ¿querés leer vos el sábado? A ver si lo entendés. A ver. Fua, ¿cómo escribiste, Vicky? Ay, perdón. Vibra Cuyo. Es muy interesante. No voy a decir la parte en inglés. Super mega evento. En inglés, un festival independiente de música y artes, va a estar a 300 pesos o vas a tener. ¿Era para universitarios o era? Sí, para algo 2 por 500. Para universitarios. Para universitarios. Sí. Con pase de estudiante, y está. Va a ser de las 18 horas a 2 a.m. Va a estar O'Connor, Arica y la Nueva Alianza, Sokol y el Vuelto. Sí. Seatre, no sé qué. ¿Querés que lea yo? Sí. Perdón. Seattle Supersonics, DJ Belu Amarfil. Esa, Belu. La Parentela, La Piedra. Y estos son los locales. La Parentela, La Piedra, Costa de Papel, La Escuela de Rock, La Sucia, Borsoto, Lo Justo y Boca Seca, Cerbero, Villa MC. Y después va a haber un after. Ninguna banda local de mujeres. ¿O no? Desconozco. Las que conozco son de hombres, las que no conozco, no conozco. Claro. Y después de todas estas bandas, va a haber un after de 2 a.m. a 5 a.m. con una fiesta pop. Y van a haber food trucks, van a haber tatuajes, me parece, como que es así muy interdisciplinario. Mira. En Onassis. Después, en All Right, va a haber una noche ricotera junto a La Yugular, con una entrada libre y gratuita. En E830, en España 830, Me Olvidé el Cargador. Un sábado a puro indie. anticipadas a 100 pesos. Hay sorteo, y entrada, sorteo de entradas y pintas por Instagram, así que lo pueden buscar. ¿Y en dónde hay que buscar? En el En el Instagram de... Sí, entran al evento de Facebook. si quieren ir. Ahí está el link de a dónde hay que concursar para el sorteo. Yo como no manejo Instagram, no sé... ¿Cómo es la cuestión? Claro, ahí va. Después, en rodeo, Parrilla Restó, va a estar la Seña, con entrada libre y gratuita. La dirección es Avenida del Fundador, kilómetro 4.7. Es ahí nomás de la terminal. ¿Rodeo no es todo tipo folclórico? Sí. Ah. Sí, sí. Muy de Vicky. Sí. Porque puede Vicky ser baila en realidad, folclore. Pero no... Voy a decir que en el recital de José Luis Aguirre había muy poco espacio para bailar. Las pibas bailamos igual. ¿En rodeo? Ajá, fue ahí. Lo que pasa es que es un lugar para comer. Es un lugar, claro. Es tipo una parrilla. Es como complicado armar una peña en un lugar para comer. De última, también, si es muy grande, ahí sí puede ser que hayan muchas mesas, vayan a comer y haya un espacio para bailar. Bueno, pero viste que acá no se estira en San Luis. Sí, eso te iba a decir. No sé qué tanto. En Viedma era como... Claro, peñas. Estaban las mesas con las empanadas fritas y tenías después un montón de espacio para de bailar. Y te servías y bailabas nomás. Claro. Ahí es como que todos teníamos que bailar en un espacio reducido, pero hubo baile igualmente. Bueno, después hay una cena show que organiza Vaivén Folk, donde van a tocar Dana Scurra, Malamania, La Pucha Folklore y Vaivén en Colón 514, en La Recoba se llama el lugar. Después viene Meteorito presentando su primer trabajo discográfico con dos bandas amigas, Efecto Block y Rapport, en el Refugio 2330, en Colón y Bolívar. Muchísimo el sábado, ¿puede ser? Muchísimo todo el fin. De hecho, me deben haber quedado cosas colgadas que... Pero bueno, quizás la gente si sale se entera de algo para hacer. Pueden hacer un tour porque San Luis siempre es chiquito. Van a estar tocando nuestros amigues de Transeúntes con un homenaje latinoamericano, clásicos y reversionados, transitando por diferentes formas entre el rock, el folclore, en Al Picoteo. A las 22:30 sale 100 pesos la entrada y les recordamos que es un dúo formado por Bárbara Martínez, Francisco Amaya, y van a estar acompañándoles Fabiola Perroni en percusión y Enzo Lucero en bajo. No tiene desperdicio. Ahora vamos a pasar un temita también de Transeúntes, pero no tiene desperdicio los vivos. La vez que vinieron acá a la radio fue como, no sé, vibró todo. Amámosles. Y nos quedamos, pero baboseando de lo lindes que son. Así que... Sí, también tocaron hace poco, hubo un evento que organizaron las Mamá Cora, una feria para recaudar plata porque van a competir o van a un encuentro de coros que las invitaron en Ecuador. Hay que traer a las Mamás Cora, tienen que venir. Yo no las conozco, pero escucho mucho y me encanta el nombre, Mamá Cora, es hermoso. Sí, ya hemos hablado con la Carly y tienen que venir. Carly toca compañera de Vicky en la Facu. Sí. Bueno, y se armó una especie de ensayo abierto y que pasaron, bueno, estuvieron las Mamá Cora, vino una banda que estaba acá, que era de Buenos Aires, que también tocaron folclore. Y se armó ahí un ensayo abierto, pasaron Transeúntes. Ay, qué lindo. Y pasó la Nati, que ahora está tocando en Nosotras también, y se armaron ahí algo. Así que la Nati también tiene que volver. La Nati también tiene que volver. Tiene que hacer un aguante ahí. Sí, sí. Y puede venir con dos bandas, con Nosotras también y con Aeronave. ¿Con cuál querés venir? ¿Qué? Las dos, en Aeronave. Es una... Me encanta Aeronave. Bueno. Me encanta Tienen Aeronave. Que venir también. Estamos de nombrando. Son la mayoría, ¿no? Sí, sí. Ella va a ensayar allá. Ajá. Sí. Mirá. Y van a tocar en Merlo en noviembre, creo, por lo que escuché hablar a Nati. Ajá. Pero sí, de una hay que entrevistar y hay que invitar. Que no se hagan cargo también. De una. Bueno, y vamos al domingo. ¡Vamos! Acá te dejo a vos para lo digo primero. Aclimatarnos, sí. Bueno, resulta que soy muy fan. Me voy a sentar bien porque ya estoy cualquiera. Muy. Muy fan. Va a venir por primera vez a San Luis el Club del Zodiado. Es un lugar bailable en Mendoza. Que en realidad, y todo con esta temática de este fin de semana, siempre A mí me llamó mucho la atención porque es un lugar que nace desde antes de hacer una cooperativa tropical hecha por mujeres. Las chicas del Club del Sodiado son todas DJs mujeres que están absolutamente siempre y que la verdad la rompen, y ahora con la masividad que ha generado el Club del Sodiado en Mendoza la están llamando por todos lados a que lleven el Sodiado a las provincias, y esta vez viene por primera vez a San Luis, que si no me equivoco, el que lo está escuchando, el que nos está escuchando, señor, señora, señores, vaya ya por las entradas porque ya ha agotadas las preventas. Dos preventas recontra agotadas, ya subió. Las preventas, las dos primeras estaban a $200, ahora está a 250. Igual aún así es un precio bastante accesible, teniendo en cuenta que son tres DJs que la rompen. La descosen. Y aparte, lo interesante es que traen propuesta de cumbia y reggaetón. Ustedes me van a decir, Belén, pero no era que eso no... No, sí, primero, me encanta, y más que todo vienen desde esta postura que siempre tratamos de por ahí reflexionar en el programa, del tema de, bueno, son producciones artísticas, es producción de cultura y es nuestra cultura. La cumbia villera es nuestra cultura, el reggaetón está a nivel ya internacional, pero nace en Latinoamérica. Entonces, por ahí, esta cosa me libera. Por ahí un poco sacar el prejuicio, y es siempre lo que yo las escucho hablar a las pibas, queríamos presentar un lugar en donde por favor se saquen todos los prejuicios y que bailen y nos divertamos y que sea todo. Es más, dicen que ir al Sodiado de Mendoza es como una experiencia única, inigualable. Sí, no, bueno, yo, hay que ir. Lamentablemente no pudimos coordinar con las pibas porque están recontra interesadas de venir a charlar a la bulla. El tema es que, bueno, vienen el domingo, muy sobre la hora, cambiándose, comiendo para ir a la fiesta. Pero, ¿quién te dice alguna vez que nos cuenten bien ellas en primera persona de dónde nace el Club del Sodiado y la cooperativa tropical de mujeres, que alucino? Pues el mundo tropical es recontra machista. Recontra, y hasta en las letras, todo. Es como... Sí, entonces es muy loco escuchar una cooperativa tropical hecha por mujeres y para mujeres. Así que bueno, el que pueda ir, le es pueda en ir. Le Parc Club. Ajá. En Avenida Ilía 471. Va a estar alucinante. Geo Frita, que es una de las chicas, ya vino una vez a una de las fiestas a La Wallace, que se suele hacer, y la rompió. Así que creo que ahora con DJ Mami y DJ Lucifer también la van a romper. Ah, mira, acá hay algo que dice Geo de un poco lo que estabas hablando vos. Empecé a jugar con mi propio prejuicio. Cuando ponía música en lugares siempre era electrónica y de a poco empecé a mezclar. Me han echado de boliches por poner Gilda en el medio. Pero la gente respondía y ahí me empecé a jugar con eso. Y a mis amigos panquitos, a mis amigas conchetas, a todos les re gustó. Creo que el chiste es bailar, divertirse y tomar vino con soda. Esa, el Sodiado. Bueno. Así que vamos a sacarnos los prejuicios, San Luis. Y no sé, quiero ver qué pasa. Y si no quieres sacarte los prejuicios todavía, Ándate a otros lugares. Otra oferta, como la que voy a leer ahora. Va a haber un concierto sinfónico coral a las 21 horas en la sala Hugo del Carril, orquesta Ajá. barroca y camerata vocal, entrada $300. La Parcera también va a tocar Ajá. cumbia tropical puntana, entrada libre en All Right, Ilía 172, a las 23:30. Estaría bueno que nucleen esas cosas. Sí. Creo que es Berraca, no sé cómo es. Si no estás escuchando este programa que tiene masividad mundial, copate con la Parcera, invítenlos, que se toquen unos temas. Invítenles. Después de Buenos Aires viene a presentar su disco Remain, me parece que se debe pronunciar, tocando con dos bandas locales, Crisis Evolutiva e Híbrido. Entrada a $100, $50 menores porque la entrada se abre desde las 20 horas, por lo que entendí, en Barmone. Y después, Micaela Chauque presenta Hayaya, no sé si se pronuncia así o si es Jalala, en Rodeo Parrilla Resto y es la ganadora del premio Gardel a mejor álbum folclore femenino. Esa. Desde la quebrada de un mahuaca llega a presentar su CD Yaya Pachamama. Entrada a 150 pesos. Y eso es todo lo que tengo anotado. Oh, ah, yeah. ¿Qué te pasa? Se viene el estornudo. Ay, no se me fue. Bueno, todo por hoy, bastante bien. Sí, fue cortito, avisamos cortito. Y al pero pie. Los informamos, les informamos todo lo que va a pasar este finde. Y bueno, si alguna va al encuentro, seguramente va a tener un montón de opciones lindas y un montón de encuentros culturales y todo. Sí, ni hablar de los talleres súper nutritivos y... Y bueno, la semana que viene podríamos también ver si podemos abrir una mesa de gente que fue al encuentro que nos cuente un poco la experiencia. De una. A ver qué... Me encantaría. Porque hay que abrir la mesa. Bueno. Siempre decimos lo mismo. Esto fue todo. Vamos con un temita para cerrar. Para cerrar de transeúntes. Ajá. Para quienes quieran verles al picoteo este sí. Sábado. Y... Bueno, pero igual yo insisto con esto que vivo es... No se compara. O sea, si los escuchan recontra lindos ahora en la canción, en vivo les van a encantar más. Así que... Que es un cover de Mon Laferte, creo que es el que traje. Ah, ya. Yeah. Bueno, dale. Nos vemos. Nos vemos. Nos fuimos. Nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui.